tiene la negra tilinga, ¿a dónde me meteré? Viene con su bragantina que me busca donde esté. Viene la negra tilinga, ¿a dónde me meteré? Viene con su bragantina que me busca donde esté. Me meto en el cuarto y la negra atrás. Me meto en el baño y la negra atrás. Me acuesto en la hamaca y la negra atrás. La negra tilinga y su mesera. Esa negra quiere. Esa negra quiere. Esa negra quiere. Esa negra quiere. ¿Cómo? Ajá. Claro que sí. Bueno, quiero que me adivinen lo que quiere esa negra. ¿Qué será? ¡Uva! ¿Qué querrá esa negra que tanto me busca a mí? Si me voy pa' la cocina, yo miro ahí la negra ahí. La negra me tiene loco de tanto buscarme a mí. Me mira y saca la lengua, ay, que me querrá decir. Me meto en el cuarto y la negra atrás. Me meto en el baño y la negra atrás. Me acuesto en la hamaca y la negra atrás. La negra cilinga y su mesera. Esa negra quiere. Esa negra quiere. Esa negra que...